Saludos a la audiencia de Farco. Crecen los aprietes a militantes en el municipio de Malvinas Argentinas. En el noroeste del conurbano bonaerense se multiplicaron los casos de aprietes y amenazas a militantes de diferentes fuerzas políticas. La mayoría de las agresiones se llevan adelante por patotas cercanas al intendente Jesús Carilino. El Partido Obrero, el Frente Popular y el Frente para la Victoria ya han recibido insultos, agresiones y hasta amenazas con arma de fuego. La última semana entraron a la casa de Silvia Burgos, una histórica militante de derechos humanos de Malvinas Argentinas. Silvia integra el Servicio de Paz y Justicia y la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. En marzo, con 48 horas de diferencia, ingresaron en mi casa dos veces. Se llevaron todo lo que se pudieron llevar: computadoras, LED, pequeños electrodomésticos, dinero, las dos veces. Y a la madrugada, después de haber reforzado mi casa, tener un portón que mide 2,30 metros y un muro que mide 2,40 metros, ingresaron nuevamente tres individuos, uno de ellos armado. Fue un acto de inseguridad más. Es un apriete, o sea, es muy claro que es un apriete, porque en mi barrio hay casas o autos que están mucho más fáciles para robar, como para haber ingresado hasta el fondo de mi casa, haberse tomado el trabajo de abrir una ventana y sacarnos las cosas. Son tres robos en menos de 6 meses. Juan Quintana, compañero de militancia de Silvia, nos contó la preocupación por este nuevo hecho de intimidación. Sino que hay una persecución hacia una compañera que milita los derechos humanos y que interviene en muchas causas que afectan al intendente Jesús Carilino, como es actualmente el tema del Centro de Prevención de las Adicciones, que Carilino ha cerrado el 8 de julio y no ha dejado entrar a los pacientes, como es el tema de la mala praxis médica en los nosocomios de Malvinas Argentinas, que recordemos que acá en Malvinas está a cargo la salud en manos del intendente del municipio. Esta semana, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo lanzó un comunicado responsabilizando al intendente municipal por lo que pueda suceder con Silvia y su familia. Reportó para el informativo de Farco Gisela Romero desde FM Tincunaco.